vecina. Toca de bocina. Ella es una 250 pero con media cabina. Toca de bocina. Mira cómo frontea en la forma que se moviste y camina. Toca de bocina. Pero yo vengo con mi trailer para pasarte por encima. Tócame bocina. Entonces le entreno, que pago, voy a...